Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, llegando al final de la serie Bosquejo de los Evangelios, con el mensaje Vistazo en el Evangelio según San Juan. Como siempre, le recomiendo que tome su Biblia para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. ¿Cómo están ustedes, mis amables oyentes? Como ustedes bien saben, en todas nuestras cruzadas a través del continente, nosotros obsequiamos a todas las personas que hacen su decisión de recibir a Cristo en el corazón un Evangelio según San Juan. Pues al obsequiarles el Evangelio, muchas veces se nos ha ocurrido que debiéramos tener unos estudios en ese Evangelio para que aquellos que hacen su entrega a Dios por Cristo puedan seguir el estudio en sus casas. Y aunque lo tenemos que hacer a corridas, por así decirlo, o a vuelo de pájaro, como hemos dicho, vale la pena. En primer lugar, hoy yo quisiera hacer una introducción. Una introducción para que usted tenga una idea general de este hermoso y maravilloso libro, El Cuarto Evangelio. Usted lo va a querer estudiar. Para mí siempre ha sido uno de los libros más fascinantes de toda la Biblia, porque aunque es sencillo, también es profundo y nos hace falta a todos conocerlo. Si un individuo conociera el Evangelio de San Juan a fondo, prácticamente conocería todas las doctrinas de la Biblia. Yo quisiera que usted tuviera allí al lado de su receptor una copia del Evangelio de San Juan. Si usted se convirtió hace pocos días, pues allí tenga su Evangelio que le obsequiamos. Si hace muchos años que es de Cristo, saque su Biblia, tenga una libreta de notas, tenga su lapicero y comience este estudio. En este día vamos a dar un vistazo introductorio y vamos a ver cuatro aspectos en la introducción al Evangelio de San Juan. Primeramente, yo noto una cosa. Yo noto que como un satélite surcando el espacio, el Evangelio de San Juan nos arrastra de eternidad a eternidad en veloz órbita escrita. Es como un satélite espiritual, desde el pasado de la eternidad hasta la futura eternidad, por así decirlo, el Evangelio de San Juan nos lleva, nos arrastra, nos mueve a toda velocidad. Desde aquel principio indefinible, en el cual nos dicen el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hasta las moradas celestiales en la futura casa del Padre Celestial, este maravilloso libro, este Evangelio de San Juan, nos lleva, nos arrastra, nos embarga, nos llena, hasta que nos introduce a la eternidad futura. Así que piense en estos términos. Usted va a volar desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y creo que ese vuelo espacial espiritual le va a resultar muy emocionante. No hace demasiado tiempo, al fin y al cabo, que el primer hombre pisó la luna. Bueno, nosotros vamos a pisar más allá de la luna. Vamos a introducirnos a la eternidad. Ahora, en segundo lugar, no sé cómo le afectará a usted, pero a mí el Evangelio de San Juan me impresiona como una invasión del mundo por parte de Dios. Una invasión, aunque en un sentido eso no es correcto, pero en otro sentido sí, porque Dios mora en la eternidad, como dice el profeta Isaías. Y sin embargo, apenas abrimos las páginas del Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos una invasión personal, una invasión física, una invasión temporaria también, pero una invasión redentora de parte de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Se dio cuenta lo que dice el versículo 14 del capítulo 1? Dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, según los estudiosos del griego, la palabra habitó quiere decir acampó, hizo morada, colocó una carpa, una tienda de campaña. Temporariamente, Dios, el Hijo, bajó a la tierra y nos invadió. Nos invadió para redimirnos, pero nos invadió. Y luego, en tercer lugar, yo quisiera que notemos, al comenzar este estudio en el Evangelio de San Juan, en tercer lugar, ¿cuál es el propósito? El propósito está brillantemente declarado en el capítulo 20 y el versículo 31. Yo creo que usted lo debe subrayar en su ejemplar del Evangelio de San Juan. Debe subrayarlo. San Juan 20, 31. Dice así: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que piénselo bien. Todo el Evangelio fue escrito con un propósito. Fue escrito para que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Si usted todavía no tiene vida, vida de Dios en su corazón, entonces al estudiar el Evangelio de San Juan, usted va a descubrir la vida si confía y cree en el Señor Jesús. Así que, muy sencillo, ¿verdad? Si usted se pregunta al comenzar este estudio, bueno, ¿para qué fue escrito el Evangelio de San Juan? Fue escrito precisamente para que usted crea. ¿Está dispuesto usted a creer? ¿Está dispuesto a confiar que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios? ¿Está dispuesto a recibir la vida que Dios le ofrece? Entonces, magnífico, va a encontrar la vida. Yo ya la encontré. La encontré hace algunos años. O quizás debiera decir, ella me encontró a mí. Cristo me encontró a mí y Él, que es la vida, se transformó en mi vida. Pero, en cuarto y último lugar, en esta rápida introducción, en este vistazo introductorio, le quiero dar las cinco grandes divisiones de este Evangelio de San Juan. Cuando uno va a estudiar un libro tan serio y tan profundo como es este Evangelio, usted necesita tener en su mente una idea de las divisiones principales. Así que, si tiene lápiz, tome nota. Primero, el prólogo, o sea, la introducción. El prólogo está en el capítulo 1 de este Evangelio de San Juan y los versículos 1 al 18. En segundo lugar, encontramos el ministerio público de Jesús hacia los judíos. Y esta división es del capítulo 1, versículo 19, hasta el final del capítulo 12. Y luego, la tercera división es el ministerio privado de Jesús hacia sus discípulos. Esto se encuentra en los capítulos 13 al 17. Y luego, el cuarto punto, la cuarta división, es el clímax pascal, tragedia y triunfo del Señor Jesús, capítulos 18, 19 y 20. Y luego la quinta y última división general y grande del Evangelio de San Juan es el epílogo, o sea, la conclusión, que se encuentra en el capítulo 21. ¿Tomó nota, pues? Magnífico. Entonces, repito las divisiones principales. Prólogo, capítulo 1, 1 al 18. Ministerio público de Jesús a los judíos, 1, 19 al capítulo 12. Tercera división, ministerio privado de Jesús a los discípulos, capítulos 13 al 17. Cuarta división, el clímax pascal, tragedia y triunfo de Jesús. Y la conclusión, el quinto punto, el epílogo, capítulo 21. Adelante, pues. Que Dios le bendiga y será hasta mañana, si Dios quiere. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y así llegamos al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Danilo Montero con esta preciosa melodía titulada Gracia. Así que quédese con nosotros porque nuestro programa Cruzada con Luis Palau todavía continúa. Perdido yo, me encontraste a mí, tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor, loco soy